Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Buenos Aires, un fuerte incendio arrasó con parte de la Reserva Natural de Punta Lara. En el lugar trabajaron unas 16 dotaciones de bomberos de 5 localidades distintas, cercanas a la ciudad de Ensenada. El fuego se originó en la tarde del miércoles y hasta el momento se estima que las llamas arrasaron unos 4.000 metros cuadrados del predio y no se registraron heridos ni se vieron afectadas viviendas. Mientras tanto, se tratan de establecer las causas que lo originaron. Alba Alé es jefa de guardaparques de la Reserva Pereira Iraola, que está cerca de donde comenzaron las llamas. Ellos fueron los primeros en avisar a las autoridades lo que estaba sucediendo. En diálogo con Radio Futura, dijo que la sequía pudo haber beneficiado a que se expandan las llamas y responsabilizó al gobierno bonaerense por permitir que se instalen viviendas en una zona que no es apta para ser habitada. En este caso particular no es normal que se prenda, primero porque toda la zona que está prendida es zona húmeda. Está bien, estamos en el medio de un fenómeno de sequía atípico, y obviamente que esto favorece la propagación del fuego. Es tan precaria la situación en la que la gente se instala en estos lugares, primero porque son zonas totalmente anegadas frente al Río de la Plata, donde el ambiente es muy, muy salvaje, muy agreste, muy, no, o sea, no es acá en el medio de un barrio con cable, es todo precario, inclusive hasta si nos ponemos a pensar la situación de cocinar. Por último, la jefa de guardaparques de la reserva del Parque Pereira Iraola dijo que no pudieron ayudar a sus compañeros y compañeras de la reserva de Punta Lara porque el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene desabastecido al sector. Esto dificulta tener respuestas ante situaciones como estas. El Ministerio de Desarrollo Agrario, que es de donde dependemos nosotros, nos tiene totalmente desabastecido. En épocas de incendio, los guardaparques de las áreas protegidas somos los brigadistas y somos los que primero hacemos el primer ataque para evitar que tengan que venir rotaciones de afuera. Y bueno, y no pudimos acudir en ayuda a los guardaparques de Punta Lara en este primer ataque y el incendio se fue y sigue hasta este momento. Reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata para el informativo Farc.